Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, tengo a una, mañana a otra. Ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra. Me la voy a llevar a todas con VIP, con VIP. Ey, saluden a Titi, vamos a tirar un selfie. Selfie, ey, sonríen las que ya les metí. Es un VIP, un VIP. Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie. Selfie, que sonrían las que ya se olvidaron de mí. Me gusta mucho la Gabriela, la Patricia, la Nicole, la Sofía. Mi primera novia en Kinder María. Es mi primer amor, se llamaba Talía. Tengo una colombiana que me tira todos los días. Y una mexicana que ni yo sabía. Otra en San Antonio que me quiero todavía. Y la que fue que estoy en casa mía. La dominicana que juega bombón. Uva, uva bombón. Y tú me preguntas. Me la voy a llevar a todas pa' un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a mirar un selfie. Selfie, ey. Que sonríen las que ya les metí. En un VIP. Y me dices que falta una.

fuertecito maleante, tirado de 10 estudiantes. Doctores gigantes, natural y con implantes, los adultos y los infantes, en Barcelona y Alicante, en Santurce y Almirante. Cruzando la calle con los piden, la manila y otra voz el piden, el que quiera que me tire, otra cosa es que ellos miren. Nah, nah, nah, yo soy un pitcher, yo soy un pitcher, ey. Y este es otro juego que me voy no giren. Vengo de PR, tierra de Clemente a mi, ey. Vamos. En todos los cheaters, ey. Los haters no salen, yo nunca los veo en la calle, pa' mí que ellos viven en Twitter. Ey, ok. Estoy ocupado haciendo dinero, solo no tengo tiempo pa' cuidar mis hijos, que ninguno cobra más de lo que cobra la IP Seater. Papi, vámonos ya. Ey. Mami. Mami, chapéame, no me molesta. Que después. Que después yo te voy a romper con el nombre. Y ya le da las dos. La amiga repitió. Oh, qué rico. La boca de la batita. Chocolate. Mi nombre es Benito, un gusto, un placer. Una leyenda que no volverá a nacer. Y yo la vi, andas con dos. Mira, mira. El VIP se pega. que le gusta el... Es un DS, y sí, la pasamos bien, pero yo quiero una nena que le guste.